La Zona Cero. Bueno, en realidad yo creo que todos los que estamos aquí vivimos entre libros, porque es un mundo que nos encanta. El problema, Manuel Carballal, es que creo que, y en eso compartimos un poquito, ¿no?, tendencia. Somos bastante desordenados y tenemos bastante, bueno, bastante gusto por eso de acumular papeles alrededor de la mesa donde trabajamos, alrededor de donde estamos. De la silla, de la cocina, del baño, yo ya no me queda donde meterme. Yo no sé quién fue el idiota que dijo que el saber no ocupa lugar. ¡Jo, que no! No ocupa lugar. Y Carlos Canales y Jesús Callejos, que son... bibliográficamente son inmensos, y la cantidad de material y de libros que poseen, pero creo que son algo más ordenados. No, yo soy muy ordenado, ¿verdad? Yo soy muy ordenado. Y Jesús Callejo es bueno. Bueno, yo tengo rachas. Hay veces que yo tengo un síndrome de Diógenes cultural. Sí. Otra cosa. Las revistas aparecen, dosieres, aparecen libros en lugares que no deberían estar ahí. Deberían estar en estanterías, pero por alguna razón, misteriosa razón, aparecen apilados, en los pasillos. Y muchas veces la estantería está detrás del montón de papeles, ¿no? Muchas veces la estantería está tan doblada por el peso específico de los libros. Otra cosa es que, en mi caso, no, yo creo que soy bastante ordenado. Lo que pasa que, no sé, los miles de libros que puedo haber en mi casa, es que no los podía ni, no los tengo ni contar, pero la palabra es esa, miles. Más de 5.000 como mínimo. Sí, sí, creo que sí, pero lo malo es que tengo además un almacén alquilado lleno de libros. Tengo otros miles allí, o sea, que tengo pues más que la biblioteca, no ocupa lugar, la biblioteca, ¿no?, municipal de Pozuelo, sí, seguramente. No sé, una salvajada, es una burrada. Por eso sí tengo un libro electrónico, porque había que empezar a hacer ya algo. No sé, todo me parece especialmente útil para los viajes. Es curioso porque técnicamente, incluso el iPhone podría ser configurado como un lector de libros electrónicos. Para mí es incómodo, es demasiado pequeña la pantalla. Los sistemas de cinta electrónica no están mal. Yo el que tengo es baratillo, es un Inves español, y está francamente bien hecho. Me parece una solución a muy corto plazo, va a desaparecer rápido. ¿Tú crees que desaparece el libro tradicional? Sí, sí, sí. No, digo los electrónicos, tal y como son ahora. ¿Que desaparece el libro electrónico? Tal y como han salido, porque... Siempre dando titulares, ¿eh? No, es muy sencillo. Es decir, el iPad, por ejemplo, es una cosa a la que yo me resistía, pero me parece tan alucinante una vez que se ve. Y dices, bueno, forra, esto es genial. Entonces, que realmente creo que vamos a caminar hacia algo parecido. O sea, es decir, creo que va a tener muchísimas más utilidades que simplemente lo que es un mero libro electrónico. El e-book, tal y como se está dando a conocer, no. Claro, o sea, es demasiado simple. Es decir, ahí la tecnología ofrece ya cosas demasiado, mucho más avanzadas por un precio muy parecido. Con lo cual, no va, probablemente es que lo eliminará rápidamente. Bueno, esto es como las especies depredadoras. Acaba de surgir un depredador que se llama iPad, que se los va a comer, literalmente. Pero a nivel de preferencias, muestras personales. Yo contaba el otro día, una anécdota. ¿No? Sabéis que dicen que a Seneca le regalaron un códice. ¿Un libro? Le regalaron un códice. Entonces, manifestó su queja, porque decía que al no poder leerse de manera continua como el pergamino, eso destruía la literatura. Sí. Bueno, pues siempre hay algo que lo cambia. O sea, creo que realmente la tecnología lo va a cambiar, porque la posibilidad de tener miles de libros en un sistema que se lee muy bien, y además que es cierto, te acostumbras al poco tiempo, y que te permite llevar un montón de información y leerla en cualquier parte, a pesar del inconveniente de la batería, que es lo mejor que tiene el libro. El libro es insustituible de momento, porque condensa un montón de información que te puedes meter en el bolsillo y no consume energía. Y llevarte donde quieras. Exacto. Y disfrutar de una forma que creo que no se puede disfrutar. Bueno, eso a mí que me gustan mucho los libros como tal, pues sí, claro, lo entiendo. Pero puedo entender que hay gente que no, que lo que le interesa solamente es la mera lectura. Por ejemplo, a mí para una novela me parece muy bueno el libro electrónico. Para otro tipo de libros, algunos del estilo que he hecho yo, como el de la Guerra Carlista, no tiene ningún sentido, porque pierdes todo el color, por ejemplo, con lo cual el libro es en sí algo bonito. Claro, claro. Sí, hay una cosa que es importante, y es que eso, no sé en qué programa radio, no aquí, sino hace poco lo comentaba, la tecnología es meramente utilitaria, es decir, las cosas se hacen porque nos resultan útiles. De manera que todos nosotros usamos cuchillos, exactamente igual que hace 1000 años, pero ninguno usa una ballesta. Porque dentro del espacio de utilidad de la ballesta apareció algo mejor. Sin embargo, dentro del espacio de utilidad del vaso, da igual que sea de plástico o no, pero yo tengo un vaso delante de la mesa. Hasta que se nos ocurra algo mejor que el vaso, vamos a ir usándolo. Entonces, en ese sentido, el libro puede convivir con otra multitud de cosas parecidas y seguir existiendo en el tiempo. No veo que sean incompatibles. Ya, aparte de todo, los libros tienen otro factor, que es lo que acabo de comentar. Son bonitos, a mí me gustan. Con lo cual, en tanto haya gente que les guste, es decir, la televisión y las pantallas de plasma, no acabo con los cuadros. Yo creo que ocurrirá lo mismo que con las máquinas de escribir. Todavía quedan algunos románticos que prefieren la máquina de escribir al ordenador. Yo tengo una de adorno, pero... Todavía quedan personas que prefieren el vinilo a los CDs, y yo imagino que con esto ocurrirá lo mismo. Cuidado, el vinilo está renaciendo, pero es por otro motivo. Bueno, pero porque suena mejor que un CD. Eso es por otro motivo. Es decir, alguno dirá, qué barbaridad acaba de decir, ¿no? No, suena mejor el rock en vinilo, porque tiene esas características básicas, se ha vuelto a conseguir, ¿no? Un sistema que mejora, ¿no?, la grabación. Pues bueno, el vinilo está renaciendo. Para mí es muy grande, es un trasto, pero bueno, se le mata. Está el MP3, que es una competencia dura, pero el MP3 tiene una calidad mucho peor que la IF, que lleva, por ejemplo, un CD, un compact. Entonces la verdad es que, no sé, a lo mejor nos encontramos en un mundo del futuro muy plural, donde ya existan o convivan multitud de especies. Hombre, o sea, es verdad. Estamos viviendo un mundo de cambios y se está notando en el concepto tradicional de editorial. O sea, las editoriales están ahora sufriendo esa crisis, igual que muchas empresas, pero bueno, estamos hablando de libros. Y las editoriales saben que el concepto tradicional de libro, como tal, está ya sufriendo una crisis y va a sufrir una revolución. Además, va a sufrir una revolución por dos vías que ya están ahí. Está claro que el libro de bolsillo no va a desaparecer, porque la calidad, precio, pues va a ser bastante competitiva. Y yo creo que se va a mantener y no van a desaparecer, desde mi punto de vista, los libros de regalo. Es decir, los libros de gran formato, donde aparecen ilustraciones, donde aparecen fotografías, porque eso... Esos son los que mejor están llevando la crisis. Claro, eso no va a desaparecer. Y el bolsillo es peor, fíjate. Claro. Nos decía el otro día, domingo pasado, creo, Laura Falcó, que bueno... Y eran datos sorprendentes un poquito. Sí, puede ser, ya te digo, es un poco mi percepción, estoy hablando a medio plazo, es decir, que el bolsillo siempre se va a mantener, sin embargo, el mayor varapalo se lo van a llevar los otros libros tradicionales, es decir, los que consideramos que son bestsellers, los que tienen ese precio más o menos estándar y regularizado. ¿Y por qué? Por dos cosas. Primero, por el libro electrónico. Evidentemente, el e-book da muchas prestaciones, pero el iPad va a dar muchísimas más y va a haber muchísima gente que no va a llevar solo ese aparato porque quiera leer libros, sino porque además le da otro tipo de prestaciones. Ya no digo que además de teléfono, además de agenda electrónica, además de muchísimas cosas. Es decir, además de ordenador que te puedes conectar a internet en cualquier momento. Ese tipo de cosas es lo que se va a implementar en cualquier momento. Y por otra parte, porque ya no es necesario en las librerías que tengan todos los libros últimos, los bestsellers. ¿Por qué? Porque ya se están implantando en Estados Unidos y poco a poco están llegando también a Europa esas máquinas que hacen un libro pret-à-porter. Tú vas a pedir un libro, no lo tienen físicamente, pero en casa, sí, la impresión bajo de media demanda, hora tú tienes impreso ese libro con su portada y con su misma calidad y con su mismo gramaje y con todo lo que tú quieras. Ese tipo de cosas es lo que se va a hacer. ¿Por qué? Porque vas a ahorrar espacio en las librerías, la distribución va a sufrir también un cambio radical, se va a abaratar también el precio de los libros y eso va a hacer que el que quiera tener un libro físico no necesita el método tradicional de un editor, un distribuidor, y en fin, un autor que al final pues, llega, si le llega ese 8 o ese 10% de beneficio. Hablamos de Mozart, el más importante músico de la historia de la humanidad. Desde hace muchos años se habla del efecto Mozart, de sus capacidades, las de la música, que le compuso casi mágicas para mejorar la salud, para ayudar al crecimiento de los más pequeños, para hacer personas más inteligentes. Bueno, parecía que si uno escuchaba a Mozart conseguía todo en su vida. Pero ahora, Carlos, una noticia nos sitúa un poquito más sobre la realidad y nos hace poner el freno un poquito a todo este asunto, ¿no? Bueno, en realidad esta noticia ha salido solamente, la Universidad de Viena lo ha hecho solo para jorobarnos a Jesús y a mí. Pero acabamos de hacer un monográfico sobre el efecto Mozart. Entonces, según acabamos el monográfico, la Universidad de Viena decidió destruir lo que acabamos de comentar. Y bueno, en realidad esto se basaba, y lo comentamos en el programa, en una investigación de 1993 de una psicóloga norteamericana, Frances Rocher, que lo publicó en Nature, con lo cual le dio una cierta difusión mundial de calidad, que sostenía en su estudio que escuchar sonatas para dos pianos en re mayor de Mozart, porque era el estudio en concreto, mejoraba la capacidad de razonamiento espacial de los niños. Bueno, el exitazo que tuvo Frances, la buena Frances, con su idea, fue enorme, porque en el año 98, le lo pongo como ejemplo, se regalaron una serie de discos compactos a madres primerizas. A madres primerizas porque se suponía que iba a mejorar, como decía Frances Rocher, la capacidad espacial de los niños. Bueno, tuvo un récord de ventas tan asombroso que Mozart se convirtió en un bestseller de nuevo después de 200 años, bueno, que podía equipararse perfectamente a cualquier estrella del rock de la época o del momento. Lo que ocurre es que en realidad, a pesar de este estudio publicado en Nature, siempre se había discutido por otros grupos de psicólogos y por investigadores que realmente hubiera un fondo de verdad más o menos serio en esto. De manera que un equipo dirigido por un investigador que se llama Jakob Spetzing del Centro de Investigación Básica en Psicología de la Universidad de Viena ha realizado un estudio sobre 39 trabajos anteriores que a su vez han comparado con el que han realizado ellos mismos para ver hasta qué punto podía demostrarse que el escuchar música de Mozart en los bebés o en los niños muy pequeñitos podía mejorar sus capacidades, pues desde capacidades espaciales, como había hecho el estudio de Nettius del 93, hasta otro tipo de mejoras, pues en la inteligencia, en la capacidad de razonamiento o en la agilidad mental. El estudio, después de, bueno, de un trabajo bastante serio, ha concluido en algo como lo que el propio Piercing ha dicho, cuando ha comentado que recomienda a todo el mundo que escuche música de Mozart, pero que la expectativa que con ello van a mejorar sus capacidades cognitivas no se va a cumplir. Uh-huh. O sea, que te vas a quedar igual de tonto de listo que eras. Pero, eso sí, bueno, aprenderás de música, pasarás un rato agradable. Realmente se acaban mitos, porque hace poco se acabó el de las máquinas estas que servían para desarrollar la inteligencia. Claro, pero fíjate, ¿no?, que ya en el año también hubo un estudio, no sé si lo publicó Nature o Incentives, diciendo que bueno, que había que poner un poco el freno a todo eso. De todas maneras, fijaos que en el año 1999, o sea, hace ya casi 10 años, un psicólogo norteamericano que estaba muy impactado por lo que había ocurrido el año anterior en su país con el éxito de ventas de Mozart entre madres primerizas, pues había realizado un trabajo pequeñito, a pequeña escala, y había colocado a este mito, es decir, a la investigación de Francis Rocher, como uno de los 50 mitos de la psicología popular. Uh-huh. O sea, que consideraba ya del principio pues que era una verdad fantasmada y que eso no tenía ninguna base científica seria. No obstante, yo sigo pensando que dentro de 30 años seguiremos hablando que la música de Mozart mejora a los niños. Uh-huh. Porque esto ha calado profundamente, sí, como una leyenda urbana. Exacto. Aunque muchísimo sea un informe científico, fíjate, uh-huh, curioso. Y aunque en determinadas circunstancias pueda pasar. ¿Puede ser cierto? Pero a mí la parte que me gusta de esta noticia es que, bueno, que quizá se atribuyen a Morse, ¿verdad?, y lo sitúa en su término. Es decir, sí. La música sí es buena, pero ¿por qué no va a ser buena la música de Bus, de Barón Rojo, igual de buena que la de Mozart para la inteligencia? Me acuerdo, ¿no?, que lo decías. Claro. Y efectivamente, es ritmo al fin y al cabo, con exacto, lo cual no tiene por qué. No, es verdad. Fíjate, una de las conclusiones que sacas. Volumen brutal, por ejemplo. Es que por si tiene que citar grupos de los 80. Sí. Bueno, pero ya no, pero el volumen ya es otra circunstancia. Pero en sí, la música no creo que se componga de una forma mágica, no sé, ¿no? La música es música, está claro que con independencia de qué época y qué compositor. Es decir, la música crea unos estados alterados de conciencia en la persona que lo escucha, de una forma o de otra. Conclusión que yo saco, en fin, de este informe que acaba de comentar Carlos, pues evidentemente que cualquier informe puede ser rebatido por otro informe. Es decir, pero además con la misma autoridad médica o científica que el que hizo la anterior. Pero al final es la sensación un poco que da, tanto a estos niveles como a niveles, en fin, médicos, de terapias, por ejemplo, cantidad de cosas que se han dicho que algunos alimentos, por ejemplo, pues producen determinadas enfermedades, otros sirven para crear o aumentar el sistema inmune. Todo ese tipo de cosas ya hay que tomarlas un poco con cierta precaución, porque entre otras cosas hay después empresas que están interesadas en que un informe se dé a conocer en una determinada variante. Así que yo no voy a esperar 30 años, sino que dentro de 3 años algo dirá lo contrario a lo que acaba de comentar. Sí, sí. Seguro, vamos, no hace falta esperar tanto. O 3 semanas, ¿eh? 3 semanas. Esto es el patrocinado por alguna compañía discográfica. Claro, exactamente. Por eso, el que se llame efecto Mozart, yo creo que es el gran error, porque si Mozart crea un efecto, lo mismo lo puede crear Juan Sebastián Bach y Vivaldi, perfectamente. Y la música actual, por supuesto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno de los centros que se ha basado en el efecto Mozart para ver las aplicaciones terapéuticas que tienen sus pacientes es el método Tomatis, que lo mencionamos también en su momento en el monográfico, y que está basado en la intensidad de la música, en este caso de Mozart. Es decir, en función de esa intensidad de las ondas hercianas, que iban desde los 125 hercios hasta los 9000, en función de esa intensidad era buena para determinados tratamientos más bien psicológicos que físicos, pero bueno, uh-huh, que creaban ciertos estados anímicos en ese paciente y que permitía que su evolución fuera mucho más rápida. Claro, claro, pero la intensidad es distinta al creador. Y la intensidad la da también Obús, y en fin, la da Barón Rojo y la da pues muchísimos. Cualquiera o Enya, es decir, claro, pero no es el tipo de música, sino a eso la me refiero, intensidad. Porque cada estudio está mediatizado en función de los resultados que tú quieras obtener. Y si alguien quiere obtener que la música rockera, por ejemplo, es satánica, pues evidentemente va a sacar datos suficientes para demostrarlo. Pero son tan inválidos como el que quiera suponer que la música, por ejemplo, de Santa Hildegarda, pues es angelical y que con eso pues consigues unas cuantas indulgencias. Pues no, porque fuera santa no quiere decir que su música te llegue a transportar al imperio. Claro. Este tipo de cosas, es verdad que hay que ser muy serios y razonar muy bien el tipo de propuestas. Cuando encima sabes que hay detrás una discográfica, en fin, o hay alguna productora que está muy interesada en este tipo de cosas, hay que sospechar. No es el caso, me imagino, de la noticia que acabo de comentar, Carlos, pero sí que hay que tomar siempre con mucha precaución y, bueno, y no como leyendas urbanas, porque yo creo que leyendas urbanas al final es todo, pero sí con informes que están mediatizados por una serie de intereses o por una serie de objetivos que, en principio, casi ya están prefijados sobre la mesa antes de que los investigadores empiecen a hacer sus estudios. No, yo creo que en general, pues cada uno cuando tiene un niño, un bebé, pues que intente poner una música tranquila para que se relaje el bebé y luego pues que vea por los gustos o cómo se orienta esa personita que le va gustando más, que le tranquiliza o que le activa, claro, independientemente de lo que vayas a poner, claro, luego sea clásico o sea moderno. Acabas de decir otra palabra, que es la palabra de relajación. Es que eso es otro tema. Sí, yo estoy seguro que Bus no relaja mucho. Pero es que eso es un tema diferente. En los gimnasios no se utiliza música de Mozart tampoco, ni se utiliza Vivaldi precisamente para estimular el ejercicio. Sí, señor, muy bien. Bueno, a mí me relaja mucho Guns N' Roses. Pero esto es muy raro, tío. antes de dormir. Yo estoy. Sí, por supuesto. Entonces, a mí, yo antes de dormir es escuchar música fuerte. A mí las cuatro estaciones. Un cigarro y un café bien cargado. Ahora lo entiendo todo. Ahora lo entiendo todo. Esta semana ha habido elecciones en el Reino Unido. Manuel Carvajal ha ganado el partido conservador de David Cameron. Va a ser complicado el futuro para el presidente, para Gordon Brown. Eran elecciones legislativas. Y aunque la mayoría va a estar de los legisladores, va a estar en manos de seguramente de los conservadores, en alianza o no con los liberales, pero esto hace que el país y el gobierno del país se enfrente a una serie de cambios y que los conservadores, antes o después, tengan que empezar a cumplir con sus promesas electorales, ¿no? O no. O no. Bueno, digamos, estoy hablando del deseo de lo que debería ocurrir siempre en todas y cada una de las elecciones, sean en el Reino Unido o sean en España. Si son en Italia, ya no vamos a ni intentarlo. Pero ese es el objetivo. Y hablando de promesas electorales, hay alguna que ha pasado más desapercibida, pero que no deja de ser interesante, que por eso, y porque afecta a uno de los temas que tocamos aquí en la tertulia, ¿no? Claro, es una curiosidad que yo rescato del archivo, al ver que seguía muy atentamente la evolución de las elecciones, precisamente porque David Cameron, hace poco más de un año, el 27 de enero del 2009, se encontraba dando un meeting, bueno, pues estas cosas que hacen los políticos, ¿no?, y prometiendo absolutamente todo lo que sea necesario prometer, y fue interrumpido por un ciudadano que le preguntó, recordando unas declaraciones que había hecho unos meses antes el astronauta estadounidense Edgar Mitchell. ¿Recordáis? Sí, que se comentó que había hecho unas declaraciones muy atrevidas, muy audaces, sobre el ocultamiento de la NASA, de pruebas de vida extraterrestre y demás. Pues él le preguntó qué ocurriría si él llegaba primer ministro de Inglaterra. Entonces, David Cameron, con una cierta sorna y cierto sentido del humor, dijo que él, por supuesto, estaba absolutamente dispuesto si ganaba las elecciones. Esta es una promesa electoral, además, que han repetido otros muchos candidatos en otras elecciones. Yo creo en todos, otros países. ¿No? No, me refiero al tema de los ovnis, sí, en concreto. Él decía que llegaba, por supuesto, que él no tenía ningún problema en revelar toda la información existente en Inglaterra sobre los ovnis. Y además, esto sí es más curioso, él se declaraba, se confesaba creyente en la pluralidad de los mundos habitados. Él se confesaba creyente en que, bueno, pues que en alguna ocasión la Tierra habría sido visitada por formas de vida extraterrestre, lo cual ya es una afirmación bastante audaz. Yo no sé si le va a quedar mucho que declarar, porque como sabéis, hace ya un par de años que en Inglaterra se están desclasificando informes sobre ovnis, pero probablemente en cuestión de días, cualquiera de las asociaciones de ufólogos o de interesados en el tema OVNI en Inglaterra, cuando recuerde estas declaraciones de Cameron en enero del 2009, intentarán sacar algo de ahí. Es verdad, como dice Carlos, que en otras ocasiones muchos candidatos, cuando ha surgido este tema, todos prometen el oro y el moro. Y en España, además, tenemos una tradición muy curiosa. En España, la primera interpelación parlamentaria, la primera vez que los OVNIs llegan al Congreso de los Diputados, fue en el año 79, que recordar, cuando, después del caso Manises, el 11 de noviembre, cuando el defensor del pueblo, Enrique Mújica, del PSOE, en aquel momento en la oposición, presenta esa primera interpelación parlamentaria al gobierno de UCD para preguntar cuál era la razón de que el espacio, es una pregunta bastante razonable, de que el espacio aéreo español hubiese sido invadido por un tráfico no identificado, que un avión civil con 102 pasajeros a bordo hubiese tenido que hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Valencia, saliéndose de la ruta con 102 pasajeros extranjeros encima, que venían de Europa y que iban hacia Canarias y tuvieron que aterrizar en Valencia con todo el follón que eso implica de embajadas, hoteles y demás, y que un interceptor de defensa, un F-1, hubiese salido en misión de Scramble. Cuando los socialistas, esta pregunta por cierto nunca se respondió, es interesante que cuando los socialistas ganan las elecciones y llegan al poder, es el Partido Popular, Gabriel Elorriaga, en dos ocasiones, el que hace sendas interpelaciones parlamentarias para preguntar por el secreto de los ovnis. Cuando es el PP el que llega al poder, Izquierda Unida en una ocasión hizo una interpelación con muy mala ley. Entonces, es como la serpiente que se muerde la cola, ¿no? Pero bueno, no deja de ser curioso. Y hay otras historias, yo hace muy poquito... Hay muchas historias interesantes de política. He pensado cuando hablabas antes, bueno, Jimmy Carter. No, yo me refería fue de los que lo prometió firmemente... aseguró incluso, no solo eso, sino haber visto ovnis. Es que hay un informe, no recuerdo si es de la NICAP o de Mufón. Pero él lo ha reconocido siempre, efectivamente. Fue además en un vuelo, fue volando, no un observación terrestre, donde él reconoce haber visto objetos volantes no identificados en el sentido clásico. Precisamente en un vuelo hay otra historia mucho menos conocida, que es conocida la historia, la anécdota, del primer viaje de los reyes de España a China, en el segundo avión hubo un encuentro con un objeto no identificado, donde iban varios periodistas españoles muy conocidos, Ignacio Gabilondo, Peñafiel, etcétera. Pilar Cernuda. Ese episodio incluso aquí en estos micrófonos alguna vez. Lo que es menos conocido, y yo descubrí hace muy poco, es un documento que no ha sido desclasificado, es uno de esos documentos que en los últimos dos años nos están llegando por una fuente privilegiada de información. No, porque te iba a preguntar, ¿cómo lo conoces si no está desclasificado? Era la primera conocemos pregunta que iba a hacerte. Muchas cosas que nos... Pues mira, te lo respondo, porque es una historia muy bonita. Cuando en el año 92 se declara la desclasificación oficial en España, el Estado Mayor del Ejército del Aire se encuentra con una patata caliente y tiene que dedicar recursos y efectivos a un tema que siempre ha sido marginal oficialmente, como el de los ovnis, y hay unos archivos enormes que hay que revisar y desclasificar poco a poco. Para eso, bueno, se crea un comité medio militar, medio civil, bastante polémico, y se van soltando poco a poco sus informes. Pero queda un volumen enorme de memorándums internos, de documentos, de trámites, de cartas y demás, que eso nunca se ha desclasificado. Lo único que se ha desclasificado son los expedientes de cada uno de los casos. Cuando se termina el proceso de desclasificación, que en su día llevó Ángel Bastida y después heredó Rocamora, bueno, había militares de la base de Torrejón de Ardoz que estaban metidos en ese proceso, tanto militares como civiles, y que cuando empezaron a analizar esos expedientes, alguno de ellos pasó del escepticismo a un cierto interés, a decir, caramba, aquí hay temas muy interesantes. Y de hecho, un grupo de militares que no estaban de acuerdo con la versión oficial, que han seguido, unos de ellos han seguido su carrera militar, algunos se han jubilado, otros han sido destinados a Bosnia o a Líbano, a otros destinos, pero algunos de ellos que se han jubilado han decidido, bueno, incluso han redactado unos informes paralelos manifestando su desacuerdo con la versión oficial, digamos, de los expedientes desclasificados. Bueno, pues por no enrollarme mucho, entre toda esa información enorme que está llegando a nosotros, que es fascinante, hay cosas interesantísimas, pues una de ellas es una carta del rey de España, un documento del rey. El rey intercedió en su día para, incluso recomendando al Centro de Estudios Interplanetarios, no deja de ser curioso, como uno de los asesores para la desclasificación, y sabíamos que la reina de España, doña Sofía, es una gran interesada a nivel personal en temas arqueológicos, también astroarqueológicos, tiene una buena amistad con J.J. Benítez y siempre ha estado muy interesado en estos temas. Lo que no sabíamos es que el mismo rey de España había intercedido en su momento para potenciar el proceso de desclasificación. Y la casa real, cuando ocurrió este proceso, ¿no?, entre las últimas interpelaciones parlamentarias y la desclasificación del archivo histórico, eso no quiere decir que no se pudieran seguir investigando nuevos casos y que pudieran o no determinarse que fueran secretos, pero lo que estaba investigado iba a darse a conocer. La propia casa real, yo recuerdo cuando se estaba moviendo todo, era ministro, creo que entonces por parte del PSOE, en la época de Felipe González, era ministro de Defensa Vargas, Julián García Vargas. Yo escribí una carta a la Casa Real y la contestación fue, bueno, una contestación breve, en donde se hacía alusión a que ese proceso se iba a llevar a cabo y que la Casa Real sabía qué número de expedientes iban a darse a conocer. Y bueno, y eso quiere decir que se estaba incluso informando. Sí, la reina de España fue la única civil que tuvo acceso a los expedientes OVNI antes de la desclasificación. Se le llevaron en su día al palacio y lo tuvo durante 2 o 3 días antes de que fueran devueltos. Y ahora que mencionas esa carta, yo esa carta, tanto tu carta como tu respuesta, las conseguí hace poco porque existía otro documento, otro memorándum interno, que es un informe que en su día redactó el Servicio de Inteligencia del Ejército del Aire, una especie de who is who, de quién es quién en la ufología española, quiénes fueron, es un listado de todas las personas. ¿Y quiénes preguntábamos esas cosas por ahí, sí, no? Y el primero de la generación joven de la nuestra que aparece en ese listado eres tú. Sí. Estás fichado. Ya. Fichadísimo. ¿Y el segundo? ¿Quién es? Quiero recordar que era Javier Sierra. Quiero recordar aquella generación. Ya sé que eres el tercero. D'Artagnan. Más noticias, más informaciones. Nos sitúan en 1909, tema interesantísimo, las profecías, las visiones de futuro, independientemente de que haya algo inexplicable o no detrás de ella, pero aquí nos interesan muchísimo. Por otro lado, y en función además de numerosísimas consultas por parte de nuestros oyentes, hay uno de esos personajes, uno de esos científicos distintos de los que han existido a lo largo de la historia, que también interesan especialmente a nuestros oyentes. Hablamos de Nikola Tesla. Ahora, estos dos elementos informativos y de interés para nuestros oyentes se unen en una sola noticia. Nikola Tesla efectuó una curiosa profecía o anticipación de futuro en 1909. Y quedó por escrito, que es lo importante. Fíjate, siempre se ha hablado, cuando hablábamos de prospecciones científicas, en fin, cómo los videntes y los científicos no acertaban en las cosas fundamentales que iban a llegar pues en estos tiempos. Estoy hablando de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Y uno de ellos era eso, cómo no nadie se había aventurado a decir que algo que iba a cambiar nuestros hábitos de vida, incluso nuestros hábitos empresariales, era el teléfono móvil. Bueno, pues mira tú por dónde. Si alguien lo tuvo que decir, lo dijo, y era Nikola Tesla. Nikola Tesla, que ya sabes que es muy famoso por muchas razones, continuamente le estamos mencionando aquí por distintas aportaciones, tanto las que hizo como las que no hizo, porque también se le atribuye lo del meteorito de Tunguska y cosas de estas, el rayo de la muerte, en fin, que se adelantó a muchas cosas, algunas acreditadas, y se sabe perfectamente que él hizo multitud de avances en disciplinas como la robótica, el control remoto, el radar, las ciencias de la computación, la balística, la física nuclear, la física teórica, es decir, prácticamente en todas las materias estuvo. También tuvo sus agrias disputas pues con los científicos de la época, como era Edison, ¿no? Entre si corriente continua, corriente alterna. Al final le dio la razón la tecnología a Tesla con su corriente alterna, y sin embargo Edison, pues bueno, ahí se quedó con su gran proyecto, que incluso pues intentó, y creo que hasta luego lo hizo, electrocutar a un elefante con corriente alterna para ver lo peligrosa que era. O sea, que hasta ese tipo de disputas había en aquella época para desacreditarse unos a otros, a pesar de que los dos eran auténticos genios. Pero Tesla es cierto que quedó un poco marginado, posiblemente por su origen astrohúngaro. Al no ser norteamericano, pues eso le impidió que muchos de sus inventos llegaran a prosperar, hasta el punto de que ya sabéis que él cuando muere, pues prácticamente muere totalmente olvidado, casi en la indigencia y dando pan a las palomas. Que es, por cierto, escribió una especie de tratado de cómo dar pan a las palomas, que luego nunca se publicó, ¿no? O sea, que ese era Nikola Tesla. Bueno, pues lo que se ha rescatado ahora es una entrevista que concedió al New York Times en el año 1909 y que se publicó posteriormente por la revista, la de Popular Mechanics, que alguna vez la hemos comentado también aquí, ¿no? Que es una revista como de muy interesante. Es una maravilla. Es una maravilla, ¿no? Pero pues fíjate que salen maravillas como esta. Y es esta entrevista que le hacen a Nikola Tesla. Entonces, de las muchas cosas que le preguntan, bueno, pues le dicen qué es lo que él ve que puede cambiar un poco la vida, en fin, la revolución a ciertos niveles cuando se aplica la tecnología. Y él comenta, y cito textualmente, que son las que aparecen en esa entrevista al New York Times de 1909, dice: pronto será posible, por ejemplo, que un hombre de negocios de Nueva York dicte instrucciones y que éstas aparezcan instantáneamente escritas en Londres o cualquier otro lugar. Claro, aquí aparentemente podría decir, bueno, está hablando del fax, que tampoco sería muy revolucionario porque incluso gente anterior a Nikola Tesla, que de hecho existía el fax de 1909 perfectamente, pero claro. En esta primera fase podría haber sido, pero continúo. Según lo que dice Tesla en estas declaraciones, dice: ese hombre podría hacer llamadas desde su escritorio y hablar con cualquier persona en el mundo suscrita al teléfono. solamente será necesario llevar un instrumento no muy caro, no más grande que un reloj, el cual permitirá a su portador escuchar en cualquier sitio, ya sea en tierra o agua, a distancia de miles de millas. Aquí ya, esto ya no es el FAS. Ya estamos hablando de alguien que puede escuchar con un pequeño aparatejo no mayor que un reloj y de un coste ínfimo. Y termina. La canción de un cantante, el discurso de un líder político, el sermón de una importante personalidad religiosa, la conferencia... El podcast de la Rosa de los Vientos. Podcast de la Rosa de los Vientos. Bueno, aquí, entre paréntesis, Bruno Cardeos Adisit, la conferencia de un hombre de ciencia, todos, termina diciendo Nikola Tesla, todos podrán tener una audiencia repartida por todo el mundo. Está hablando, en otras palabras, de la videoconferencia y de la tecnología aplicada a eso, a que todo el mundo esté interconectado con independencia de la distancia que pueda tener. Este tipo de cosas, dicho en 1909, que ahora nos puede salir como muy cotidianas, dice, bueno, tendría una bola del futuro. No la tenía. Sencillamente tenía una inteligencia muy superior a sus coetáneos y tenía una intuición que le hizo adelantarse en muchísimas cosas. Y que dijera esto, evidentemente, está haciendo una mención no solo a la telefonía móvil, sino también a esas videoconferencias y a todo lo que iba a suponer pues este cambio del que ahora nos estamos beneficiando y que lo hemos adoptado casi de una forma tan cotidiana. Pues es muy notable porque encima está muy bien razonado. Es curioso porque cuando un día hablando contigo, además me acuerdo del pantelégrafo, el pantelégrafo es como llama Julio Verne en París, siglo XX, al fax. El pantelégrafo, en realidad, el fax se presentó en la exposición del Crystal Palace de Londres de 1851. O sea, las primeras imágenes telegráficas enviadas a distancia son las del campo de batalla de Gettysburg, que las recibe el presidente Lincoln en la Casa Blanca. Entonces, aunque casi nadie lo conoce, es decir, los inventos hasta que llegan a la gente tardan mucho tiempo. Pero sí que es curioso, yo me compré un libro en Inglaterra, muy curioso, que es un libro que se dedicó a recopilar en los años 80 cómo se veía en los años 10, 20 y 30 del siglo XX el siglo XXI. Uh-huh. O sea, era un libro de proyección mediante ilustraciones y comentarios. Entonces, el libro comentaba una historia fantástica que yo no la conocía, que decía que Roosevelt encargó en el año 39 a un equipo de científicos y de investigadores de todos los campos del conocimiento, biólogos, ingenieros, matemáticos, que le hicieran una proyección de cómo sería el mundo en 40 o 50 años después. No acertaron ni con la bomba atómica, que le inventaron 5 años después. O sea, es decir, es que no dieron ni una, pero ni una. Y sin embargo, en el librito que os estoy contando, muchos sí acertaron, pero acertaron porque incluso hay imágenes y acierta de una manera que la palabra exacta es aleatoria. O sea, hay quien acierta, pero por pura casualidad. Por ejemplo, salen torneos de autogiros, como divertimento, un disparate total, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todos los disparates que salen, pues sí sale, por ejemplo, cosas muy parecidas al televisor, porque tiene cierta lógica. O al transistor, que no se conocía, hacia la radio móvil. Entonces, esas cosas tienen cierta lógica porque son desarrollos de mejora de algo que tú ya tienes y que, por lo tanto, te permite acertar mejor. Pero esto es muy notable. Pues está hablando claramente de radiotelegrafía sin hilos, pero portátil. Sí, señor, muy, muy curioso. De hecho, en el año 1943, que es el mismo año de su muerte, la Corte Suprema de los Estados Unidos la acredita como el inventor de la radio, es decir, de la telefonía sin hilos. Que ya sabes que tiene varios padres por ahí, ¿no? Pero al final, por lo menos, en Estados Unidos lo acreditan a él y no tanto a Marconi. O sea que hasta ahí ha llegado este personaje con todos sus inventos y parece ser con lo que queda, porque muchos de su correspondencia y muchas de las notas de sus diarios desaparecieron. Desaparecieron, bueno, pues por muchas veces por una especie de intereses creados y otras veces por su propia dejadez, porque también él quedó desencantado de la poca aceptación que tenían sus prototipos. Si algún día se encontrara ese material inédito, que posiblemente no esté destruido, a saber con cuántas sorpresas nos podríamos encontrar. Es que diseñó de todo, ¿eh? De hecho, quiso hacer un tipo de energía libre y gratuita para todos, cosa que la Westinghouse pues se opuso radicalmente porque no veía un duro en eso, ¿no? Dice, muy bien el invento, pero eso de que llegue la electricidad sin cables, que él decía que podía llegar perfectamente a través de las ondas de la atmósfera, claro, eso qué beneficio le daba a la compañía que instalara aquello. Y eso fue una de las razones por las que se paralizó ese proyecto, que ahora, sin embargo, pues es muy conocido y muy divulgado. Y de un genio, Nikola Tesla, de comienzos del siglo XX, a uno que ha sido y es el más importante posiblemente de finales del siglo XX y comienzos del XXI. La semana pasada ya hablamos sobre él a propósito de sus declaraciones sobre los extraterrestres, pero suma y sigue. Hace muy poquitas horas publicaba en el Daily Mail británico un artículo con una serie de ideas revolucionarias que sobre todo tienen trascendencia por el hecho de que son afirmaciones que ha efectuado Stephen Hawking. Y es que Hawking nunca se había enfrentado de una manera tan clara a algo tan curioso como el viaje en el tiempo. Uh-huh. Pero además de una manera divulgativa, parecía Michokaku, una cosa asombrosa. Sí, sí, sí, ha cogido y ha visto todas las, ha ido explicando una a una todas las posibilidades que la ciencia actual ofrece de viaje en el tiempo y cómo se podría hacer. Es curioso porque en el Daily Mail hay una pequeña confusión, porque claro, es que a veces hay que distinguir, no es lo mismo viajar en el tiempo que viajar al futuro. Primero voy a explicar esto porque si no, luego la explicación de Hawking no se entiende bien. Viajar en el tiempo es poder transportarte tú directamente al pasado o al futuro de manera voluntaria. Uh-huh. Viajar al futuro es simplemente viajar. Es decir, ahí incluso Einstein había resuelto el problema. ¿Os acordáis del planeta de los simios? El planeta de los simios viajan a la velocidad de la luz. Cuando vuelven viajando a la velocidad de la luz a la Tierra, el tiempo que ha transcurrido la Tierra es mucho más largo que el que ha pasado en la nave a los astronautas. Bueno, eso es viajar al futuro, pero no es viajar en el tiempo. O sea, tú has ido a tu propio futuro, pero no has hecho un desplazamiento temporal, es decir, no puedes volver. Aquí hablamos de viaje en el sentido de viaje, ir y volver. Es decir, como si tú te trasladaras, pues no sé, de Madrid a Barcelona. Primera forma, utilizar atajos. Dice, bueno, lo primero que explica es cómo se puede viajar en el tiempo. Dice, es muy sencillo, vamos a ver qué es el concepto. Dice, si nosotros vamos en un coche, podemos ir hacia adelante, podemos ir hacia atrás, a la derecha o a la izquierda. Y también podemos subir una cuesta. Bueno, pues esos serían todos los espacios, el espacio en el que nos podríamos mover. Dice, pero lo que tardamos en desplazarnos, ya sea adelante, atrás, derecha, izquierda, es la cuarta dimensión sobre la que trabajamos, el tiempo. Entonces, el primero de los problemas es muy curioso. Es una afirmación que hizo Einstein, pero que no se ha podido probar empíricamente hasta hace muy poco. Y es que, en realidad, el tiempo no es exactamente igual en todos los lugares del universo. De manera que, como decía Einstein, podía haber lugares donde el tiempo se aceleraba y otros donde se desaceleraba. Esto la matemática o la física teórica lo sostenía ya desde principios del siglo XX, pero faltaba demostrarlo. Y se demostró de una manera muy curiosa, se demostró a través de las redes satélites de posicionamiento global, los GPS, que sabéis que, aparte de ayudarnos a navegar por la Tierra, son un sistema magnífico para comprobar que el tiempo en el espacio es ligeramente diferente. Bueno, hablo en medidas muy pequeñas, un tercio de una billonésima parte de un segundo cada día. Pero ese tercio de una billonésima parte de un segundo es distinto en los satélites que en la Tierra. El motivo es que la masa de la Tierra arrastra el tiempo y lo hace más lento. Lo va ralentizando poco a poco. Eso significa que, según Hawking, en el universo, aunque no lo veamos, existen ríos de tiempo que nosotros podríamos seguir como si seguimos el cauce de un río cuando vamos, por ejemplo, al Amazonas para adentrarnos en la jungla. De manera que podríamos colocarnos en la senda de un río del tiempo y navegar por él para de esa manera cambiar la estructura de la velocidad del espacio-tiempo en el lugar en el que nosotros nos movemos. ¿Qué haría falta para eso? Pues ahí es donde está el problema. Es decir, es que para hacer eso necesitaríamos conocer dónde están esos ríos de espacio-temporal, de aceleración o de desaceleración. Primera de las formas de viajar. Segunda, los agujeros negros, que es la clásica. Él considera que los agujeros negros, que son regiones finitas del espacio-tiempo que producen una gran concentración, como es bien sabido, de masa en su interior, podrían, de hecho no escapa la luz, podrían servirnos para poder trasladarnos a otro punto del universo o a otros universos, dentro del metaverso del que se habla actualmente. ¿Cuál sería el problema en el problema del agujero negro? Pues que realmente no sabemos cuál es el punto de destino. Si no sabríamos exactamente cómo poder controlarlo. Otro lado. Exacto, o por lo menos no se sabe aún cómo se podría hacer. Y finalmente, cita un caso que está alrededor nuestro, y es que dice que en realidad los agujeros de gusano, que serían algo así, bueno, que sabéis que según las ecuaciones de la teoría de la relatividad serían como atajos que recorren el espacio y el tiempo, podrían ser utilizados, dado que él habla de lo que se llama espuma cuántica, puesto que está a nuestro alrededor como una especie de tejido del universo, para movernos de un lado a otro. Dice que están entre nosotros, pero que el problema que plantean es que son tan pequeñitos que, porque se encuentran solamente a nivel subatómico, a nivel cuántico, que no podrían servir para que un ser humano se traslada por ellos. Pero dice que si la tecnología del futuro consigue aumentar el espacio de esa espuma cuántica hasta el extremo de poder colocar agujeros de desplazamiento, esos agujeros de gusano nos podrían servir también para viajar. Sí. Y finalmente, es decir, porque por si fuera poco, habla de, porque aquí hay una cuestión muy curiosa, y es que en toda la entrevista Hawking habla de los modelos de viaje en el tiempo, no habla de máquinas, como en algunos casos israelíes o rusos que hemos traído. Él habla simplemente de los modelos. Y finalmente dice que, y esto es lo importante, que esto no es un tema de física, que esto es un tema de dinero. que con la inversión adecuada y una investigación a tiempo, el ser humano podría llegar a construir una máquina para desplazarnos en el tiempo. Y que está seguro que en el futuro se podrá hacer. Pero esto, Joaquín ya lo ha dicho más veces, ¿eh? Sí, sí, pero ahora está lanzado, ¿eh? Esto ya lo he oído más veces. Llevo una racha. O sea, al final la conclusión es que teóricamente es posible el viaje en el tiempo, pero no tenemos la tecnología adecuada hoy para realizarlo, con lo cual... Él cita que, ¿sabéis que el año 2006 la Universidad de Connecticut en Estados Unidos creó un modelo de máquina del tiempo, un prototipo que utilizaba energía aluminio, o sea, en forma de rayos láser para curvarlo? Entonces, el modelo de Connecticut, que es muy poco conocido, que Hawking lo conoce muy bien, es el único modelo conocido ahora mismo estable de cómo se podría construir utilizando energía conocida una máquina capaz de distorsionar el espacio-tiempo. El problema es, como siempre, el coste. La cuestión, el coste y los efectos. Y la tecnología. Tú puedes tener mucho dinero, si no... No, pero que a partir del modelo de máquina de Connecticut, considera Hawking, se podría hacer. O sea, que si de verdad se estudiara sobre el sistema de uso de rayos láser para distorsionar la curvatura espacio-temporal, a lo mejor podría construirse una máquina para explotarnos en el tiempo. El problema es quién se pone a investigar en eso y a gastar dinero. ¿Y por qué creéis que ahora Hawking está más animado a hablar de estos temas? Está en lenguaraz, que no es normal, ¿eh? Y que es una tendencia que por últimamente, en general, varios científicos... Le faltan las brujas y los duendes, porque no para, ¿eh? Extraterrestres, máquinas del tiempo, pero bueno, se ha cogido la serie de ciencia ficción... Yo espero que de salud esté bien, a ver si va a decir, estoy un poquito pachucho, así que me animo a decir todo lo que tenga que decir antes. Está como los folclóricas, sacando todo lo que iba adentro, está ahí lanzado. 1:53 minutos antes de las noticias reservamos este fragmento de tiempo para nuestros oyentes que en rosa.vientos@onda0.es nos siguen haciendo constantemente preguntas, sugerencias, comentarios. Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas. Muy rápidamente, Antonio dice que al hilo de lo dicho por Hawking, que tanto su familia como él presenciaron avistamientos ovni, y en el caso de su madre no fue el primero, ya había presenciado uno cuando era pequeña. Bueno, que hay muchísimo. Lo que ocurre es que a veces creo que se malinterpretan cosas. Hawking no habló nunca de ovnis, sino que habló de extraterrestres. Exacto, eso es muy diferente. Distinto, ¿no? Pero ha servido, y no lo neguemos, ¿no? Ha servido, y a nosotros también, ¿eh? Para hablar también del tema ovni, porque es una de las hipótesis, no la más defendida, pero sí la más conocida. Cuando se habla de has hecho una cosa muy importante. No es la más defendida, pero sí la más conocida. Qué curioso, es verdad. Y nadie lo ve así. Y desde Tarragona nos dicen que acaban de ver el documental Bloodline, la tumba de María Magdalena, y que se ha quedado impresionado. Si se sabe algo de esos pergaminos descubiertos de la tumba, si es cierto y si hay alguna noticia. Las últimas noticias que tengo yo es que María Magdalena ya se la ubica, como no, pues en Red Le Chateau, y que una de las posibles tumbas que parece que se ha localizado por un georradar, dicen que correspondería a ella, y por lo tanto pues ahí habría los manuscritos que acreditarían esa línea de sangre, ese santo grial. Desde luego, para mí es una hipótesis como otra cualquiera. Yo no le doy mayor credibilidad, porque creo que alguna vez lo he comentado aquí, que creo que Jesús estaba para otro tipo de menesteres y no creo que era para generar una línea dinástica. Todo lo demás me parece bien como especulación periodística, de novela, incluso de película, pero creo que el papel que desempeñó Jesús iba mucho más allá de lo que luego se ha entendido como santo grial, en el sentido de línea dinástica, que si tuvo hijos, descendencia, que si los merovingios, y que si ha llegado aquí como sucesores legítimos del trono de Francia o a saber qué. Eso me parece. Pero eso casi viene después, es decir, es absolutamente lógico, y estoy convencido de que Jesús se casaría o no se casaría, pero tendría relaciones con mujeres y tendría hijos. Pero, ¿es posible eso? Y esa línea dinástica de la que se habla ahora, y bueno, Código Da Vinci, pero es que no lo inventó Dan Brown, asunto, evidentemente. Más sagrado, sí. Pero eso viene después, la búsqueda de esa línea dinástica viene después, pero podría no haber existido la intencionalidad de Jesús de generar una línea dinástica, ¿no? Como puede existir en las familias reales actuales, ¿no? Claro, puede ser las dos hipótesis claramente, es decir, vale, tuvo descendencia con María Magdalena o con cualquier otra mujer, ¿y qué? Es decir, ¿y qué? En el sentido de que no ha quedado ningún tipo de vestigio y sí, ninguna importancia. Lo mejor que decir, ¿y qué? Claro, es que es perfecto. Y la otra es que no tuvo ningún tipo de descendencia, es decir, que sus menesteres pues eran más divinos y pasaba olímpicamente de este tipo de cosas. Podría ser. Bueno, tanto en un caso como en otro, la línea, me refiero a la línea dinástica, quedaría muerta. Yo creo que volvemos a caer en el error de siempre, de que nos limitamos a una corriente o una teoría o unas especulaciones que conocemos de Occidente, pero en Oriente hay tantas tumbas de María, de María la Virgen, de María Magdalena y tumbas de Jesús, como aquí. Al menos hasta 8. Este año precisamente la de Cachemira, la famosa historia de donde existe una tumba de Jesús. La que tocó Faber-Kaiser. entre otros, además entre otros, de Kaiser, se ha decidido cerrar al público porque ya están hasta las narices de que el templo sea visitado por turistas que van a hacer fotos y demás, pero vamos, que hay toda una corriente, como en Etiopía, que defiende la existencia de una línea de Jesús y demás. Claro, eso está claro, Manuel. Fíjate, hay dos tumbas, que es tanto la de Japón como la de Cachemira en la India, donde habla de que Jesús sobrevive a la cruz, que por lo tanto tiene descendencia con una mujer autóctona del sitio donde va a ubicarse y además que vive hasta los 90, 100 años. Vale, pero esa, si esa descendencia, vamos a suponer que es de Jesús, ¿no? ¿Qué importancia ha tenido en el desarrollo de la humanidad? Porque eso al final es una creencia que tienen en Cachemira y no sale de ahí, y es esa creencia que tienen en Japón y no ha salido de ahí. Tú lo has dicho, cero patatero. Entonces, a eso me refiero. Es decir, que incluso siendo generosos y partiendo de la base de que sobrevivió a la cruz y que tuvo una segunda vida en cualquiera de estos dos lugares, por no citar las otras tumbas, más ¿qué importancia ha tenido? Carlos dice que si podéis hablar en alguna ocasión sobre la conquista de América, específicamente sobre la zona de Ecuador, ya que en alguna ocasión os escuchó hablar sobre la conquista, pero solo era de México, y además el Imperio Inca, historia, mitos, fenómenos. Bueno, lo apuntamos. Claro. Yo creo que hemos hablado. No sé si en el caso concreto de Ecuador. Supongo, ¿no? Que habremos hablado con. Ha surgido con alguien algo de la zona cero. Nosotros no hablamos de historia en general. Así que. Hombre, ten en cuenta que cuando se habla de los incas, abarcaba la zona de Ecuador. Claro. Es decir, que el Imperio Inca era muy, muy amplio y muy numeroso. Es verdad que donde tuvo más incidencia es, por decirlo así, como en tres lugares concretos. Es decir, para México, Perú, por el Imperio Inca, que ya digo que era mucho más que Perú, y luego en Chile, ¿no?, con Valdivia, que también tuvo sus dimes y diretes. Pero bueno, es cierto que de Ecuador se podía hacer algún tipo de referencia, sobre todo con las tribus autóctonas que no eran incas. Y bueno, tenemos a José Luis, que os comenta varias cosas. Por un lado, tema ovnis. Dice, ¿cómo podríamos entender mejor cómo diablos se pueden desplazar a esas distancias y a esas velocidades? Otro tema, dice, en la cueva de Hércules de Toledo, le dice, la gente que está intentando entrar, las autoridades que no les dejan. ¿Por qué? Y otro más, si se sabe algo sobre el proyecto Motauk, que sí es verdad. ¿Y qué está pasando en el Golfo de Adén? ¡Hala! Joder, ¿cuánto queda? ¿Cuántos segundos? Sí, bueno, pero y seamos sinceros, que no es por que no se sienta molesto el oyente, pero a todas las preguntas podemos decir que ni se preocupe, ¿verdad? Sí, ninguna. No hay cueva de Hércules en Toledo. Sí, se puede visitar perfectamente. Bueno, sí hay cueva de Hércules en Toledo, pero no hay lo que se dice. Exacto. No con máquinas ahí guardadas, que es la pregunta de a la que hace referencia. Ni en el Golfo de Adén está el Arca de la Alianza, que es lo que viene a decir él, que dicen los exobiólogos estos ahora, sí, los exopolíticos. Y del proyecto montado, pues sabes tú. Exactamente, igual, lo mismo, ¿no? O sea, que tranquilidad. Exacto. No pasa nada. Llegamos a las 2 de la madrugada, tiempo para las noticias en Onda Cero, después continuamos con la tertulia Zona Cero, en la Rosa de los Vientos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Tertulia B, mientras nuestros compañeros nos ponían a tanto de la actualidad, hablábamos de Blasa, el personaje del humorista José Mota, esta mujer, esta anciana que sabe desde física del universo, que lo mezcla pues con su conocimiento y su sabiduría popular. Tiene una conversación interesantísima con Punset, que bien estaría una conversación entre Blasa y Stephen Hawking, con las cosas que está diciendo ahora, ¿no? Con Michio Kaku. Sí. Los dejaré de sobre el hiperespacio. Es divertidísimo el personaje, ¿eh? Divertidísimo. Y otro que hace también, que es el canción histórico, que no tiene desperdicio. Pero bueno, quizá el que afecta más a estas temáticas, a las vueltas, es el de Blasa. No, porque también el canción histórico, sí, porque salen personajes de estos. Sí, es que solamente he visto uno, era el de Edison, así que yo fíjate. Reconozco que soy seguidor de Blasa, bueno, he visto a Blasa a través de YouTube, por lo tanto no conozco toda la. Estoy viendo la lucha de Manuel con la Coca-Cola tirándola por todos lados. Sí, le tendría que explicar Blasa cuáles han sido las condiciones físicas que ha generado que la Coca-Cola se le vierta por todos los sitios. Por cierto, Manuel. Sí. Pillas con algo importante entre manos. Silencio. Silencio. Que... Ante ese tipo de afirmaciones... Por no variar. Sí. Bueno... Menos mal que nosotros sí sabemos lo que tiene entre manos. Eso es lo que le vemos. Ah, sí, claro, pero es que luego dice por no variar. No sé cómo estamos hoy, ¿eh? Manuel, hablamos del ya que estamos con estos temas, hablamos del Papa. Que va a visitar... Pensé que hemos hablado de los legionarios de Cristo. Fíjate. También, fíjate. Qué historia, ¿eh? Que vaya racha lleva, ¿eh? Qué historia. Bueno, vaya racha lleva toda. Oye, pero pese a todo, no es un tema que hayamos hablado, pero los legionarios de Cristo en toda esta historia se les ha podido criticar muchas cosas, pero igual la gente de base fue de la primera en saber bien, ¿eh? Reconocer las cosas y tirar para adelante. Y, en cierto modo, pese a que ideológicamente pueden tener sus críticas por ese radicalismo teológico que manifiestan, pero son los que han sabido tirar más para adelante. Pero casi, con claridad, es la única forma razonable que tenían. Los errores, Era una forma razonable que tenían de salir adelante, porque si no, los que les están machacando, porque sea cierto o no las cosas que parece que lo son, les están machacando a la Iglesia Católica ahora mismo, son igual de fanáticos que ellos. O sea que, cuidadín, ahora mismo saben que tienen un enemigo poderoso, que es verdad que la Iglesia Católica está buscando hacerle daño a propósito. Cuidado, esto no quiere decir que no haya que limpiar de estos problemas la Iglesia Católica, pero es un tema diferente. No, la Iglesia Católica y cualquier otra. Y cualquier otra, que cometa este tipo de actos. Pero lo que sí que es verdad es que a mucha gente de muchas formas de pensamiento del cristianismo le viene muy bien esto. Para los ciertos índices que tienen, es verdad. Entonces creo que tienes razón, es decir, que independientemente de cualquier valoración que se pueda hacer sobre los legionarios de Cristo, han actuado bien al conocer lo que ha sido la vida de su fundador. Muy interesante, ¿verdad? Sí, y no solo los legionarios de Cristo, porque sabéis que esta semana se presentaba ante la Fiscalía la primera denuncia de española, sí. Española. Y yo me imagino la primera denuncia interpuesta desde dentro de la misma iglesia. De la iglesia en España, sí, me imagino que habrá más. Lo que ocurre es que yo creo que el mismo problema con el celibato que existe dentro de la Iglesia Católica existe dentro de cualquier otra organización cristiana donde se mantenga el celibato, sobre todo cuando no es voluntario, cuando es algo obligatorio, porque yo soy un gran defensor del celibato, como de cualquier otra práctica, siempre y cuando sea voluntario, por supuesto. Y precisamente yo creo que lo conozco un poco de cerca, los problemas, las angustias que puede generar en un adolescente que ha decidido abrazar el sacerdocio, el tema del sexo en ese momento de la eclosión, de las hormonas y demás, claro, a la larga pues pasan las cosas que pasan. Pero bueno, volviendo al Papa. El Papa que no vuelve, sino que va a Fátima. Bueno, en realidad vuelve, porque es el tercer... Sí, ya vuelve. Es el tercer pontífice. Vuelve a visitar de nuevo Fátima. Exactamente. Exacto. Vuelve a visitar no Fátima, sino Portugal. Se tratará de la segunda visita más larga de este año. Va a Inglaterra y va a Portugal 4 o 5 días. Pero no va el 13 de mayo a Fátima. El 13 estará en Fátima, pero antes estará en Lisboa y posteriormente en Oporto, creo decir. De hecho, la Conferencia Episcopal Portuguesa ya ha elaborado el planning del viaje. Efectivamente, llega a Lisboa a las 11 horas del martes 11 de mayo. Ahí tendrá una reunión en el Monasterio de los Jerónimos, en la capital lusa. Después, el miércoles 12, se desplaza al Centro Cultural de Belém y en helicóptero hasta Lisboa. Perdón, hasta Fátima, donde pernoctará el día 12 y el día 13. El 13 de mayo, lógicamente, no es una casualidad que esté en Fátima. Y no es una casualidad porque yo no recordaba, me acabo de percatar, de que precisamente nuestro actual Papa fue uno de los responsables de la interpretación del famoso tercer secreto de Fátima, cuando era el máximo responsable de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El prefecto. Exactamente. O sea que él porque siguió... ese puesto tenía mucho que ver con las ideas y con las interpretaciones, por ejemplo, de señales divinas, como para la Iglesia ha sido lo de Fátima, ¿no? Y también de curaciones milagrosas, los procesos de beatificación y de canonización, que precisamente, y creo que tampoco es una casualidad, esta semana se publicaba que, unas declaraciones del vicepostulador del proceso de beatificación de la hermana Lucía de Fátima, que es la tercera de los videntes de la aparición. Los dos primeros ya han sido beatificados y se ha puesto en marcha el proceso de beatificación de Sor Lucía, la última que falleció, la depositaria del famoso tercer secreto de Fátima, que está a la espera de un milagro reconocido para iniciarse el proceso de beatificación, que luego podría dar lugar al proceso de canonización. Para el cual haría falta otro milagro después de la beatificación, ¿no? Exactamente, y es posible que este viaje... del Santo Padre a Fátima, bueno, pues impulse de una forma importante este proceso. O sea, que yo creo que vamos a tener mucha información los próximos días sobre... Se volverá a hablar seguramente del tercer secreto, de las profecías apocalípticas, de esas versiones apócrifas que en su día circularon por todos los foros espirituales o místicos o marianos, y no solo marianos, no solo cristianos, sino también conspiranoicos, ufológicos y de todo tipo. La verdad es que ese tercer secreto era muy tan simple y sencillo como el primero y el segundo. Luego las interpretaciones, las lecturas a nivel teológico pueden ser más amplios, pero lo que se venía a decir y la interpretación que se hizo y en la que aparentemente participó Ratzinger era el hecho de que describía el atentado que había sufrido Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro en el año 1981, pero hablaba de un papa que subía al monte caminando entre cadáveres. Era difícil, aparentemente, las imágenes que ahí aparecía de atribuir a ese hecho, pero bueno, así se hizo, ¿no? Como ocurre con la mayoría de las perspectivas científicas, las premoniciones de este tipo dependen más de la interpretación que se haga posteriori que de la calidad como tal profecía práctica e interpretable en un momento. A mí de toda esa historia casi me fascina más todo el aspecto criminológico que rodeó la historia del atentado a Juan Pablo II, la figura de Mehmet Ali Agca, que me parece un tema interesantísimo, el segundo atentado que tuvo a manos de un sacerdote español, Juan Fernández, mucho menos conocido, posteriormente precisamente en Fátima. Vinculado a... Ahora que hemos hablado a una orden también muy tradicionalista, era seguidor de Lefebvre. De Lefebvre, ¿no? Es cierto. Cierto. Intentó asesinar al Papa en Fátima. Sí, porque en su visita a Fátima, cuando Juan Pablo II hablamos, acudía a Fátima a agradecer que la Virgen hubiera desviado la bala que le había disparado Ali Agca, y cuando se acercaba a la Virgen de Fátima para agradecerlo, Juan Fernández Rún con una bayoneta se le acercó, fíjate. Este es curioso, casi a la segunda bala vencida. Sí, pero bueno, fue un intento, pero no fue tan perjudicial para la salud como el primero. No, de hecho, no atinó en el objetivo, se quedó en intento frustrado, afortunadamente, ¿no? Evidentemente, pues Ali Agca hace poco salió de prisión. Sí. Creo que ahora está procesado por otro de los delitos anteriores que tenía. Y yo sospecho por el asesinato de un periodista en Turquía. Sí, sí, además él decía que estaba inspirado, se había inspirado en la figura de Carlos el Chacal para cometer sus crímenes. No deja de ser también un tema curioso, y amenaza con la publicación de un libro autobiográfico donde lo contaría todo, y está buscando un contrato millonario con alguna cadena de televisión que seguramente encontrará. O sea, que yo me imagino que en no mucho tiempo tendremos las memorias de Ali Agca, donde contará lo que quiera. Del Lobo Gris, que era el grupo, los Lobos Grises al que pertenecía, pero que es una historia fascinante, porque si la pista búlgara era real o no era real, si se inventó para fortalecer la idea de que los comunistas querían acabar con la Iglesia Católica y que... Sí, porque los Lobos Grises era un grupo ultranacionalista turco, no tiene nada que ver. Es una historia todavía con capítulos sin acabar de escribir. Es la última palabra, está claro. Yo creo que Ali Agca se ha reservado mucha información a sabiendas de que él antes o después iba a salir de la cárcel. Básicamente para forrarse. Y seguramente porque él igual tampoco sabía exactamente todo lo que estaba haciendo. Yo estoy seguro que no lo sabe, fíjate. Está claro que él era una parte del engranaje, pero posiblemente esa parte del engranaje, si lo cuenta todo, sí que puede tirar del hilo para que otras personas que ahora posiblemente estén en la sombra pues salgan a la luz. Y eso sería la gran revelación de quién estuvo detrás. Está claro que este loco iluminado no fue el único artífice de acceder con esa facilidad como accedió para atentar contra el Papa. Había mucha más gente, pero bueno, como siempre hay una especie de tapadera de intereses que no ha querido que este hombre hable del todo. Ahora tiene dos opciones: o le asesina, que no me extrañaría que aparezca muerto en algún callejón, o realmente revela con una cuantiosa suma pues todo lo que él quiere saber, y por lo menos dice que lo que viva, vivirlo con dignidad, con lo que no ha vivido a lo mejor dentro de la... Yo creo que tiene razón Bruno, que básicamente ni siquiera él era parte de una trama probablemente mucho más compleja. Seguro, pero yo creo que sabe más de lo que ha dicho, estoy convencido, porque lo que ha dicho a la hora de la verdad no es muy representativo. Es decir, se habla de distintas tramas, entre ellas la búlgara, pero al final va un callejón sin salida. Y llegó a afirmar, entre otras cosas, porque anda que no dio titulares en la época del juicio, llegó a afirmar que era Jesucristo reencarnado. Sí, que era un elegido. Nada menos, ¿no? Pero a mí me da que eso ya sí que son cortinas de humo. No, hombre, no, claro, no tengo la más mínima duda. No, ya, pero digo, cortinas de humo para decir, bueno, que piensen que estoy loco, porque es la mejor forma de vivir relativamente tranquilo en la cárcel sin que me mareen más. Y cuando salga, ya veremos a ver qué hago, ¿no? Y ahora es lo que vamos a ver. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer a partir de ahora? Yo estoy contigo, Manuel, de que va a estar esperando una gran exclusiva, que le den un buen dinero, otra cosa que lo que cuente sea verdad. Claro, simplemente será su verdad. No podemos olvidar que independientemente de la dimensión, entre comillas, espiritual de la Iglesia, como de cualquier otra gran religión, el Vaticano es un país con su gobierno, es una pieza importante en el juego del ajedrez geopolítico con inversiones, con influencias políticas en muchas partes de la historia reciente de Europa y del mundo, y como tal yo creo que hay muchas cosas que no conocemos de esa dimensión de las cloacas del Vaticano y de la relación con otros gobiernos, con organizaciones terroristas, bien como objetivo o bien como otras cosas. Yo creo que nos daremos muchas sorpresas en el futuro. Casi es mejor no conocerlas porque si no mucha gente perdería la fe. Evidentemente, de los pocos que aún le quede. Claro, los pocos que aún le quede. Poner estos últimos escándalos es una prueba dura para la fe. Bueno, de hecho, fíjate, hablabas un poco de la interpretación que se ha dado al tercer secreto y sabes que últimamente hay versiones para todo, pero una de las últimas versiones que yo he escuchado es que ese tercer secreto de Fátima, en fin, donde se habla de este obispo vestido de blanco que sube a una montaña pisando prácticamente cadáveres y que al final es abatido por flechas, pues que está haciendo referencia no a, evidentemente, al atentado de Juan Pablo II, sino a lo que está pasando ahora mismo en la Iglesia. Es decir, una especie de simbología de que realmente esto es un poco el principio del fin de la Iglesia y que ya se había predicho en este tercer secreto de Fátima. A mí me parece que es hilar demasiado fino, pero bueno, para que veáis que dentro de las múltiples interpretaciones se está asociando estos últimos escándalos sexuales de la Iglesia con el mensaje que se transmitió en su momento. El próximo miércoles se cumplen 93 años de la primera de las apariciones de Fátima. Ahí estará el Papa, el Cardenal Ratzinger, antiguamente llamado Cardenal Ratzinger, el Papa Benedicto. El próximo miércoles en Fátima, en ese santuario tan importante, junto a Lourdes, el más importante del mundo de las apariciones marianas. Otra información, Jesús Callejo, ahora nos conduce al pasado, a la época de los mamuts y a las investigaciones que se siguen efectuando para conocer cómo estos animales extinguidos, bueno, aún nos dan sorpresas porque ahora se ha descubierto que tenían sangre anticongelante. Pues sí, son de las grandes sorpresas que uno se va encontrando a medida que te das cuenta de que los mamuts pues se encuentran casi casi en su estado primigenio y que murieron pues congelados, y gracias a eso se pueden hacer bastantes investigaciones, entre ellas con el ADN. Y lo que se ha averiguado es sorprendente, ¿no? Porque es algo que carecen, por supuesto, los elefantes actuales, es decir, no disponen de sangre anticongelante, pero sí tenían sus antepasados, que eran los mamut. Entonces, los mamut, y esa es la noticia, lo que se ha revelado en un artículo, en un estudio publicado en Nature Genetics, dicen que tenía una sangre anticongelante que les permitía pues mantener su cuerpo en las condiciones perfectas a pesar de esas bajas temperaturas. Los científicos lo que han hecho es emplear una proteína disuelta en la sangre de estos animales para poder llegar a la hemoglobina, donde se encuentra, en fin, dentro de los glóbulos rojos sanguíneos, que es lo que transporta el oxígeno a través de la sangre. Bueno, pues lo que han llegado a la conclusión a través de este tipo de análisis, que claro, dices, ¿cómo lo ha podido hacer a través de un mamut? Pues sencillamente porque se conserva. Se conserva muchísima de esa materia orgánica y sanguínea en parte de estos mamuts que se han descubierto en el permafrost. Bueno, pues el equipo lo que ha encontrado es que los mamuts poseían una adaptación genética que permitía a su hemoglobina liberar ese oxígeno incluso a temperaturas muy bajas, que es una capacidad que normalmente se ve inhibida cuando los termómetros rozan el bajo cero, para cualquier otro animal, pero para ellos no. Es como si se activara a determinadas temperaturas un resorte dentro de la hemoglobina para que se generara esta sustancia que les permitía que no se congelaran y por lo tanto tuvieran una vida más o menos habitual, ¿no? Los investigadores lo que han hecho es secuenciar los genes de la hemoglobina procedentes de tres mamuts siberianos de hace 10.000 años de antigüedad, que se conservaron en este permafrost, que es la capa de hielo permanente situada a los niveles superficiales del suelo en las regiones muy frías, y han llegado a esta conclusión. Es decir, que esas moléculas de hemoglobina no son diferentes de aquellas que podrían haber sido tomadas de un ejemplar de la época, pero sí tienen esta característica que ahora, ya digo, los elefantes actuales no la tienen. ¿Qué importancia puede tener este hallazgo, aparte de saber que por qué no se congelaban los mamuts de antaño? Pues sencillamente que gracias al Centro Australiano de ADN de la Universidad de Adelaida y su principal, uno de los responsables, que es Alan Cooper, lo que ha destacado es que este hecho puede recrear una proteína de esas mismas características tras 10.000 años de haber desaparecido y que se pueda aplicar a las especies actuales. Es decir, un poco ver los beneficios que puede tener incluso para el hombre. O sea, porque hablan de especies animales, pero me consta que también están pensando en personas que tengan que estar habitando de una forma voluntaria en lugares inhóspitos por las bajas temperaturas. Si esto es capaz de procesar esta proteína dentro de las moléculas de la hemoglobina, pues las consecuencias pueden ser tremendas en este sentido, favorable, porque puedes generar una especie de permutación genética que te permita acondicionarte a este tipo de temperaturas que de otra modo sería imposible o deberías ponerte kilos y kilos de ropa. Bueno, es muy curioso, ¿no? Porque que esta cualidad se haya descubierto en estos animales posiblemente quiere decir que los que vivieron en aquella época, los que desaparecieron hace 10.000 años, a lo mejor también tenían en su sangre alguna de estas características, alguna de estas proteínas que se activaban en sus momentos dados y desaparecieron cuando desapareció la especie. Está muy bien, haría habitables algunas zonas de Burgos y Teruel. Donde la gente, el ser humano, podría llegar por fin. No, la verdad es que es curioso porque ahora se sabe que los mamuts aparecieron mucho más recientemente de lo que originariamente se pensaba. Ahora se sabe que algunos mamuts de Kamchatka, es decir, de la península extrema de Siberia, vivieron probablemente hasta hace solamente 3.500 años, poco más, hasta un tiempo relativamente corto. Lo curioso, porque a mí me sigue intrigando muchísimo, y sé que a los científicos también, pero no hay una explicación clara, es que una parte de los mamuts que se encuentran en el permafrost murieron de golpe, sí. O sea, en cuestión de minutos. Fueron congelados, como si una avalancha que no esperaban no subiera porque se conserva hasta la comida que habían tomado día. Pues se les pillaba de sorpresa. Extrañísimo. Bueno, pero gracias a eso es verdad que tenemos muchísimos elementos, muchísima información, incluso el contenido genético para poder reproducir o clonar un mamut. Otra cosa es que sea interesante clonarlos. Todavía estamos descubriendo cosas sobre los mamuts, del mismo modo que lo estamos haciendo, Carlos Canales, sobre los calamares gigantes, no hace tanto tiempo casi legendarios. Y desde unos años a esta parte, bueno, completamente aceptada su existencia por la comunidad científica, se han encontrado muchos restos de ellos, muchos ejemplares muertos, todavía no se ha capturado ninguno vivo, todavía no se ha filmado al Archeteutis en vida y actuando, pero poco a poco vamos conociendo cosas sobre ellos. Básicamente lo que trae esta noticia, que por cierto se ha difundido muchísimo en las páginas de ciencia españolas y cualquier lugar del mundo, es una contradicción. O sea, esto ocurre muchísimo, últimamente me empieza a jorobar, ¿eh? O sea, te anuncian una cosa de una manera muy periodística, muy llamativa. El calamar gigante no es ni tan feroz ni tan monstruoso, para luego llegar al final a la conclusión de que es feroz y monstruoso. Entonces, y calamar. Entonces te quedas con una cara de bobo y dices, pero bueno. Entonces, fijaros que la noticia, que bueno, corresponde a una investigación que ha llevado a medias la Universidad de Lisboa a través de una de sus investigadoras, Rui Rosa, junto con Brad Seibel, que es de la Universidad de Rhode Island, en Estados Unidos, y que desde hace años están trabajando sobre una de las variantes del calamar gigante, en concreto el Mesonichoteutis hamiltoni, porque es una de las variantes que hay, de que toda la vida. Vive en las zonas del Mar del Sur y del que sostenían, o sea, que es lo que dice la noticia, que es lento porque el consumo de energía que tiene es unas 300 a 600 veces menor que el de una ballena. En función de su consumo de energía llegaron a la conclusión de que se trataba necesariamente de un depredador bastante torpón. O sea, que no era tan rápido, que realmente no era muy voraz y que no podía alcanzar grandes velocidades para cazar. Y que por eso su consumo de material, o sea, la cantidad de tonelaje de energía que puede consumir es mucho más bajo de lo que originariamente se había pensado, por ejemplo, en la comparación con los cachalotes, que son uno de los animales que depredan los bancos de calamares. Sin embargo, después de decir todas estas cosas y decir que es lento, que puede ser presa fácil, que es muy torpe, que es bastante bobo, que bueno, que poco menos que es un tarao. Entonces, bueno, pues después de todo esto, que tiene amoníaco, eso es. Después de poner verde al pobre calamar, empiezan a decir justo lo contrario. Y es que este mismo calamar, esta especie en concreto, es de la que se ha capturado el ojo más grande encontrado en un ser vivo del mundo. 27 centímetros. Lo cual, saben también que es el invertebrado con el cerebro más grande de todo el planeta. Y saben también que tiene tentáculos y brazos con anzuelos y con cuchillas que puede destrozar y mutilar a cualquier presa. Joder. Y saben también que nunca ha encontrado ningún adulto. Lo cual quiere decir que es bastante listo. Entonces, todo lo demás. Entonces, se te queda de repente en una situación y dices, pero bueno, se acaban de decir lo contrario. Bueno, resumiendo, seguimos sin saber nada de ellos. Solamente sí. Que sí que era feroz y monstruoso. Exacto, o sea, que al final el calamar, ni tan frente a monstruoso, es feroz y monstruoso, porque han descubierto que los que han encontrado no son los más grandes, porque son todos adultos o viejos. Que los, y que, los se han comido... que se han encontrado son 10, 12, 14 metros. Claro, los que... claro, 10, no, no, han encontrado 17, y este, de 27, este que tiene el ojo de 27 centímetros medía 22 metros. Nada menos. Era un bicho bastante serio. Pero era un ancianito, o sea, era un, era mayor, por decirlo de una manera. Igual que los que se han encontrado en restos de... bueno, devorados por cachalotes, o eran jóvenes, es decir, crías, no muy grandes, o igual, eran algunos ya, se supone que en el tramo final de su edad, tampoco sabe lo que viven, ni cómo cazan, ni cómo se mueven, ni a qué profundidad, o sea, no sabemos nada, solo sabemos que tienen unos ojos gigantescos, unos tentáculos monstruosos, y el cerebro más grande de un invertebrado en este planeta. Bueno, no es de tanto tonto. Son invertebrados, pero no descerebrados. Exacto. O sea, que si conseguimos bajar a la profundidad y verles, mejor tenerle de lejos, ¿no? Pero es que no conseguimos hacerlo, no conseguimos encontrarlos, lo cual significa, no queremos encontrarlos a pesar de que se saben las zonas en las que viven, lo cual significa que, bueno, tan bobos no deben de ser. Antes hemos hablado de las apariciones de Fátima, de la que se cumplen la primera de ellos en 93 años el próximo miércoles. Hay otras apariciones no aceptadas por la Iglesia Católica, aunque cada vez, digamos, hay más aproximación entre los responsables de esas apariciones y del culto que hay en torno a esas apariciones y algunos sectores de la Iglesia, pero no se puede olvidar un hecho, y es que ha habido muchas denuncias, muchas críticas, mucha problemática respecto a las comunidades religiosas que se han organizado en torno a las apariciones de San Lorenzo del Escorial en Madrid. Sí, has dicho una cosa en el enunciado que habría que matizar, que hay muchas apariciones autorizadas. En realidad la Iglesia no, fíjate lo que voy a decir, no tiene capacidad para decidir si una aparición mariana es o no es auténtica, porque la Iglesia, la Santa Sede, el Magisterio Extraordinario de la Iglesia, lo que hace es seguir la tradición de la Biblia por un lado y la tradición de la Iglesia por otro, y en ningún momento se afirma que la Virgen se haya aparecido o no se haya aparecido. Lo que hace la Iglesia genéricamente es autorizar el culto en algunos lugares donde ha habido muchas conversiones, donde ha habido, en fin, el caso de Lourdes, el caso de Fátima, el caso de Guadalupe, por ejemplo, en México, ahí se autoriza el culto y es lo que llamamos apariciones reconocidas, entre comillas. Pero vamos, no, un católico no está obligado a creer que la madre de Jesús se ha aparecido ahí, ni en ningún lado. O sea, puede ser perfectamente católico y no creer en las apariciones marianas. Sí, pero Manuel, el hecho de que esté reconocida ya es un mérito, porque no hay más de 9 o 10 apariciones a lo largo de toda la historia que hayan sido reconocidas. Del siglo XX, 3 o 4, ¿no? Del siglo XX, 4, si contamos la que se acusa en el siglo XX. Fátima, Mediore. Fátima, 17. No, Mediore. Beneu, sí, ¿no? No, está Banos. Beneu, sí, claro. Que son las dos de Bélgica del año 1832-33, Fátima, y la de Siracusa en el año 53. Ninguna más ha sido reconocida. Veremos lo que pasa con la comisión que está investigando ahora las apariciones de Medjugorje, que yo tengo mucha curiosidad por ver qué sale de ahí, porque ahí hay mucho material. Muchísimo, para... pero por lo menos ha empezado a buscar la posible, bueno, el posible reconocimiento, lo cual hasta hace muy poco ni siquiera se veía con buenos ojos. O sea, yo creo que eso es un paso bastante avanzado y es porque ya llevan produciéndose más de 20 años este tipo de apariciones. Sí, sí, y claro. Respecto al Escorial, Manuel, esta pues información esta contribuye bien denuncia. Poco, así que si alguien quiere algún día que se apruebe, ¿no? Claro, este es un tema muy muy espinoso, muy delicado, sobre todo en Madrid, porque hay una gran cantidad de seguidores del movimiento de los virginianos, entre comillas, los seguidores de la Virgen, que defienden las apariciones del Escorial, protagonizadas en primera instancia por Amparo Cuevas, con tanta devoción y fervor como las atacan la Asociación de Víctimas de las Apariciones, que es la que ha interpuesto esta nueva denuncia, en este caso, por... no haber dado de alta, digamos que por la triquiñuela fiscal, por la excusa fiscal. La Asociación de Víctimas del Escorial, que preside Juan Carlos Bueno Soencún, que es el hermano de uno de los adeptos, entre comillas, aunque esta palabra les incomoda mucho, de la Federación, de la Asociación de Seguidores de Amparo Cuevas, ha puesto una nueva demanda por precisamente las religiosas, una asociación no reconocida por la Iglesia de religiosas, entre comillas, por entendernos, que no está reconocida por el Vaticano, pero que sin embargo Monseñor Rocco Varela sí ha apoyado extraoficialmente bastante. Entonces, se han iniciado una cantidad en los últimos dos meses de actividades enormes por parte de esta asociación de afectados que, repito, en los últimos dos meses, desde el pasado marzo, ha enviado cartas al rey, cartas al defensor del pueblo, cartas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, denunciando todo tipo de irregularidades, sobre todo a raíz de un programa que emitió Telemadrid el pasado mes de marzo, en el que se apoyaba abiertamente las apariciones del Escorial. Y en una de esas denuncias, no deja de ser curioso, esta asociación de víctimas vinculaba a algunos de los miembros de la trama Gürtel y miembros relevantes del Partido Popular con el movimiento relacionado con la fundación que preside Amparo Cuevas, la fundación del Escorial, acusándolos de una serie de especulaciones inmobiliarias en relación a una carretera, los terrenos en los que pretenden construir precisamente un santuario y demás, y una serie de cosas verdaderamente curiosas. Esa relación entre la trama Gürtel y las apariciones no deja de ser curiosa, y es algo que ha salido estos días precisamente. Bueno, pues hay una nueva denuncia, no sé si es la tercera o la quinta en los últimos meses, contra la fundación, y veremos si se admite a trámite y a dónde va a parar esto. Habrá nuevos episodios, desde luego, en esa historia. Vamos con más correos, las 12:33, 1:33 en la Comunidad Canaria. Más correos, más consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@ondacero.es. Tenemos dos correos electrónicos sobre Stephen Hawking. De nuevo, Rubén, por ejemplo, dice que os plantea la siguiente pregunta. ¿No creéis que Hawking se ha excedido en sus últimas opiniones sobre civilizaciones extraterrestres? Quiero decir, yo soy escéptico, nos comenta Rubén, cree que hay alguna inteligencia fuera, nos cuenta su correo electrónico, pero si nos quisieran exterminar ya lo habrían hecho, se pregunta Rubén. Claro, bueno, Hawking dispondrá de más información y conocimientos que yo, pero tengo la impresión de que ha exagerado. Es que Hawking no dijo eso. Es que a lo mejor no quieren exterminarnos. Además, Hawking no dijo eso. Dijo que es una posibilidad. Primero, tenían que habernos encontrado, punto uno. Es que a lo mejor no se han encontrado. Segundo, tienen que existir. Y tercero, tiene que ser una advertencia, simplemente, nada más. No pasa de ahí. Pero no ha dicho en ningún momento que haya extraterrestres que quieren exterminar. Además, eso forma parte de una entrevista que, bueno, se le parece muy llamativo al entrevistador, y es lo que destacó y es la noticia que ha recorrido el mundo. Los de Mars Attack sí quieren, Eso sí. De todas formas, yo creo que incluso todas las corrientes de pensamiento que plantean la hipótesis de unos extraterrestres malos que vienen a tocarnos las narices y hacernos puñetas, ninguno de ellos querría exterminarnos, sino utilizarnos, o en fin, hay otra serie de cosas bastante peores casi que te exterminen. Me decía que venían a por nuestros recursos, ¿no? Que vendrían, que podrían venir. Pues en todo caso se refería a la Tierra, no a nosotros. Da igual, sí, damos igual. Y sobre también este tema, Víctor, pues tiene una opinión. Dice, asumimos que la vida extraterrestre, incluso la que puede llegar a surcar el cosmos en naves o cualquier otro sistema, es compatible con nosotros. Dice, ¿recordáis Star Trek? Pues allí llega una sonda extraterrestre y busca un contacto con ballenas. Asumimos que somos el culmen de la creación, y no lo somos, somos una especie más. No dominamos otras formas de comunicación que no son la nuestra y creemos que se dirigirán a nosotros de la misma forma. Tampoco tienen que ser seres basados en el carbono, pueden existir seres con otras formas de existencia, tan factibles como la nuestra. Puede ser que nos vean como nosotros vemos a las bacterias, virus o las hormigas que tanto le gustan a Carlos. Sí, pero lo de Star Trek se pasaba un pelo, Vamos, no es que el ser humano sea muy inteligente, pero vamos, por venir aquí y ponerte a hablar con las ballenas, pues bueno, está muy bien, es como turista frikista, furioso. Pero vamos, yo intentaría hablar con un ser humano primero. Porque creación o evolución, lo que está claro es que somos y estamos en la cúspide. No, hay una cosa evidente, somos la especie que está modificando a nivel planetario el planeta, o sea, a nivel global, con lo cual somos la única con la que hay que hablar. Las hormigas lo hacen, pero muy modestamente. No, pero no te construyen el Empire State, ni te hacen un puente. No, se trata de eso, es decir, la especie dominante en un planeta es aquella que es capaz, es un tema de ciencia ficción de los años 50, de explotar los recursos de un planeta. Ese es con el que hay que hablar. O sea, el jefe, el que manda. Sí, directamente. Pues, José María añade que existen más variantes. Por ejemplo, ¿cuál es su escala de valores? Si se han encontrado física y tecnológicamente tan aislados como para sentir esa necesidad de completarse con otra forma de vida inteligente, incluso que se dé la casualidad de que nuestro sistema solar no sea otra cosa que electrones girando alrededor de un núcleo en un sistema referencial de mayor tamaño en el que habita esa especie. Hablando de películas, una de las películas cuya escena no solo me hizo gracia, sino además me hizo reflexionar, es la de Men in Black, cuando al final, creo que es la primera parte cuando termina, y ya sabéis que hay una buzón de correo, ¿no?, donde vive toda una humanidad quien está esperando que abra por fin la compuerta para adorar a su Dios y para que haya luz, ¿no? Y al final ellos se pasan, tío. Que todo su mundo es eso, ¿no? Cuando él abre la compuerta, pues empiezan ahí a clamarle. Pero es que al final la película termina donde él abre una compuerta y se encuentran que forma parte también de un casillero de los miles de casilleros. De los mejores libros de ficción de los años 80, pero bueno, ese te lo dejé, una maravilla absoluta. Y el que mejor trata de una manera graciosa y simpática el contacto entre civilizaciones que no pueden contactar por estructuras diferentes es Huevo de Dragón, que es una novela de ficción en la cual la humanidad descubre una estrella de neutrones que está habitada, que se acerca a la Tierra, y durante el tiempo en que se va a acercar mandan una sonda para poder explorarla. Bueno, el contacto entre humanidad y la pequeña humanidad que surge en la estrella de neutrones, que para nosotros serían como células, es realmente genial. Genial por entre otras cosas, claro, como nuestro tiempo corre mucho más lentamente que el suyo. Ellos, cuando son descubiertos por seres humanos, digamos que viven como con los dinosaurios, ¿no? Más o menos. Y cuando les abandonamos, nos han ganado. Han evolucionado más. Bueno, pues una de las cosas es que sin querer los humanos aceleran su evolución, porque la sonda que está trazando la planimetría del planeta y la está haciendo en la cartografía, lanza un rayo láser que va haciendo una topografía del planeta. Y ese rayo láser le da una celulita y resulta que el rayo láser de la sonda humana que está haciendo el mapa les produce orgasmos. Entonces, el primero que le toca le convierte en acaba de descubrir una nueva religión. Un iluminado. Entonces, convierte a todos los demás. Bueno, de verdad, Huevo Dragón es un libro genial, pero genial. Donde se ve eso muy bien. Y Marcos dice que es astrónomo aficionado y que el otro día se comentó en la tertulia el informe de la NASA y que cree recordar que lo tachamos de catastrofista. Dice, me gustaría que tratáis el tema en profundidad porque si se produjera una tormenta solar como la del 28 de agosto de 1859, las consecuencias serían brutales. Satélites de comunicación, GPS inutilizados, sobrecargas de redes eléctricas, destrucción de centros de transformación de electricidad y todos los problemas derivados de la falta de electricidad y de la enorme dependencia que tenemos de ella. Dice, los grandes transformadores de las estaciones eléctricas se fabrica casi por encargo y tienen un periodo de entrega. Si se quema uno, pues no pasa nada. Pero sí, sí son 10. Yo creo que para eso haría un pulso electromagnético gigantesco. No creo que sea tan fácil. Bueno, y otras cosas que nos afectan. Mira, yo ayer estaba en Barcelona tirado por lo de los aeropuertos con un volcancito de nada. Y he hecho un poquito de ceniza y fíjate tú. Si es que no somos nadie. Sí, que no somos nada. Por eso imagino que pondrán todos los recursos sobre la mesa para transportarnos en el tiempo y, ¿no? Sí. No, se acelerará la imaginación, la famosa idea del autobús Londres-Nueva York, especie de tubo por el Atlántico, yo que sé, o si no, Star Trek, algo se les ocurrirá. Álvaro os pregunta por la sonda Schumann y la teoría de los 100 monos. Bravo a todos, se os ve con mucha más fuerza, se nota que el espíritu del maestro está con vosotros. Bueno, la onda Schumann me refiero a la resonancia Schumann, o sea, que es una resonancia que está en unos 7,8 hercios por segundo, artículos por segundo, y por lo tanto dice que correspondería a la frecuencia del hipotálamo de un cerebro humano, que ha aumentado y que eso parece que significa también no solo una correspondencia con el ser humano, sino una especie de mutación que se está dando en el planeta Tierra y también el ser humano. Sería largo para hablar, pero esa es la respuesta. Sí, pues además muy relacionado con pensamientos muy avanzados, tipo ciberianos, cosas muy raras, ¿eh? Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche, con temas fascinantes, variados. Comenzábamos hablando de libros, sigue ese resultado. Nuestro oyente prefiere de forma masiva libro tradicional al digital, cosa que nos pone extraordinariamente contentos. Claro. Con esta noticia, con esta opinión de nuestros oyentes en la encuesta de esta noche, despedimos la tertulia. Hasta la semana que viene, por supuesto. Manuel Carballal, gracias. Muchas gracias. Jesús Callejo. Gracias. Carlos Canales. Hasta luego. Hasta la próxima.